Mantén la cabeza en alto. Vienen grandes cosas. Eli Antonio de la Cruz, la Cocoa, nació el 11 de enero del 2002 en Sabana Grande de Boyá, República Dominicana, el menor de 9 hermanos junto a su gemelo Pedro. Su niñez fue difícil, con muchas precariedades. Creció bateando pelotas de tenis y cuero en las calles, pero su pueblo, con 34 mil habitantes, no tenía torneos infantiles de béisbol ni historial desarrollando prospectos de la MLB. Para convertirse en shortstop, salió de su casa para vivir con el hermano de su entrenador. Su madre Carmen lo apoyó. Tenía apenas 6 años. 4 años después fue recomendado por el coach Kaiser Thomas para competir en la capital, Santo Domingo. Los mejores jugaban ahí. Era un nivel más alto de competencia con reconocimiento nacional. Sus equipos ya contaban con shortstop, por lo que jugó de pitcher y outfielder izquierdo. Solía jugar contra hijos de niños ricos, recuerda de la Cruz. Tenían más recursos, equipo y oportunidad de ser vistos. En un torneo jugó tan bien que la familia Vilorio lo notó desde las gradas. Para su nuevo equipo, eligieron a De La Cruz, dándole guante, bat y un nuevo hogar. Me trataron como su hijo, me dieron todo, les estoy agradecido. Vivir a una hora de casa lo desgastó. No pasaba los cortes de tryouts, el sueño de la MLB estaba lejos. Consideró rendirse. Hubo un punto en que nadie me ponía atención, quería regresar a casa con mi familia. Su madre le recordó cuánto lo amaba, lo alentó a seguir. La familia Vilorio fue aún más clara. No te vayas, vas a ser bueno. Se mantuvo firme. Dio casualmente con un scout de Reds que lo puso a prueba junto al mejor shortstop de la academia. No era un cumplido. Me pusieron junto a él para que se luciera. Al día siguiente llegaron más scouts de Reds. Al otro día llegaron más personas para ver a De La Cruz. Así firmó en 2018 por $65,000 como prospecto alto, atlético, ágil y con cierto poder al bat. También firmó con Big League Advantage, empresa que le dio $500,000 por 10% de ganancias futuras en grandes ligas. Los bajos bonos y sueldos en ligas menores llevan a jugadores a firmar estos acuerdos, advierte el periodista Héctor Gómez. Pasó un año en la Liga Dominicana de Verano con Tigres del Licey. Tenía 17 años. 2020, con temporada de ligas menores cancelada por pandemia, temió ser uno de 48 prospectos cortados por los Reds. No hubo tal llamada. Creyeron en él. Entrenó todas las mañanas en República Dominicana. Luego viajaba para competir contra cualquier equipo. Eran duelos entre ciudades. Sin ojos sobre su prospecto, los directivos de Reds no lo vieron mejorar ni lo invitaron a Spring Training. Fue hasta julio 2021, durante el campamento post-draft, que reconocieron su nuevo nivel. Brilló con 400 de bateo, 11 extra base y 13 carreras impulsadas en 11 juegos de la Arizona Complex League. Ascendió a los Daytona Tortugas de Low A, donde fue reconocido como bateador de poder, atleta y defensor. En 2022 pasó de prospecto top 100 a top 10 con los High A Dayton Dragons. Fue el primer jugador de ligas menores, desde George Springer, batear para 300 con al menos 25 home runs y 40 bases robadas. En noviembre de 2022 fue incluido en el roster de 40 jugadores para protegerlo del draft de regla 5. Inició 2023 con los Louisville Bats de AAA. Se vio aún mejor. Fue comparado con Ken Griffey Jr., Barry Bonds, Eric Davis, Alex Rodríguez y Fernando Tatis Jr. El 6 de junio llegó a Grandes Ligas tras lesión de Nick Senzel. Nunca he visto mejor corredor, tanto poder, ni brazo tan fuerte, dijo su compañero Joey Votto. Como bateador ambidiestro con las 5 herramientas y velocidad inigualable, ayudó a ganar 13 de sus primeros 17 partidos. En junio 7, conectó su primer home run. Fue de 458 pies. Junio 23, batió el ciclo. En julio 8, robó segunda, tercera y home en un mismo inning. Julio 16, rompió el récord de asistencia en lanzamiento desde infield, con 97.9 millas por hora. En agosto 22, corrió todas las bases en 15.3 segundos, récord de la MLB. Me gané esta oportunidad. Me divierto lo más posible. Quiero que todos sepan lo bueno que soy, donde quiera que vaya. También sueña con llegar al Salón de la Fama por su madre. Quiero darle todo. Por ella, estoy aquí. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Eli De La Cruz.